el día de hoy no solamente para mí tiene que ser de conmemoración, sino también de reflexión, ¿no? Pensar en ordenar nuestro territorio como país o como provincia, lugares de producción, los lugares para urbanizar, devolverle lo principal, devolverle los territorios a quienes le corresponden, que son las comunidades.